Comienza la historia de un chico llamado Víctor, un niño sano con pocos conflictos, familia hermosa con pocos adictos, solo su hermano adicto al cigarrillo. No, su hermano se ve intranquilo, quizá por el abuelo que está en el asilo. No, está activo como un cocodrilo, porque en su bolso tiene un kilo. Víctor sale y da una vuelta muy relajado, y toma dos cuadras y a dos tipos parados. Parece que buscan a alguien desesperados, y qué ironía que a quien buscan es su hermano. No, la casa han encontrado y esperan sigilosamente a un lado. No, planean todo con cuidado y la hora de ejecutar ha llegado, y tumban la puerta con dos disparos. Pero el hermano de Víctor también estaba armado, él dispara y en la cara a uno le ha dado, pero lamentablemente se ha quedado encadillado. El que quedó se acercó y Víctor solo escucha a su hermano gritando no, no, no. El tipo con placer sonrió y sin pensarlo dos veces a su hermano disparó. ¡Plugo! ¡Plugo! ¡Plugo! Porque la calle está candela, no solo en barrios y favelas. Y aunque a muchos nos duela, tenemos que aceptar que así se vive en mi Venezuela. Candela, no solo en barrios y favelas. Y aunque a muchos nos duela, tenemos que aceptar que así se vive en mi Venezuela. Ahora, después de lo anterior relatado, Víctor recuerda a su hermano asesinado. Ya no es un niño, ahora es un desquiciado. Por sicariato está solicitado. No, ha conseguido a su adversario después de por tanto tiempo buscarlo. Ay, planea todo con cuidado y la hora de la venganza ha llegado, y tumba la puerta con dos disparos. Un niño sale corriendo porque estaba asustado. El tipo ha salido a ver qué ha pasado, pero observa el mismo rostro que él había asesinado. En segundos recordó a aquel joven que en su propia casa él asesinó. No, no, el tipo solo dijo perdón, pero Víctor sin pensarlo solo el gatillo jaló. Esto es por mi hermano. ¡Plugo! ¡Plugo! ¡Plugo! Porque la calle está candela, no solo en barrios y favelas. Y aunque a muchos nos duela, tenemos que aceptar que así se vive en mi Venezuela. Candela, la, la, la, la, no solo en barrios y favelas. Y aunque a muchos nos duela, tenemos que aceptar que violencia genera más violencia. El niño que había salido corriendo asustado no entiende nada, está desesperado, y viene el suelo a su padre tirado y solo dice: papá, esto no ha terminado. No, bribaba, bribaba, bribabilea, na, na, na, un doliente genera más violentes. ¡Bla! La calle está candela, no solo en barrios y favelas. Y aunque